Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto es estar abriendo en este momento la temporada 2 de Esta Noche. Directamente desde el Estudio México de El Camino FM. Bueno, al igual que en la temporada anterior, abrimos este espacio con el objetivo primario de generar comunicación, de generar expresión, de generar también escucha, porque estos 50 y tantos minutos son justamente para eso, ¿no? Para bajar un poco las revoluciones, tomar asiento y escuchar. No me quieren, a vos te quieren, a mí no me quieren. Bueno, como ustedes saben, este es justamente, ¿no?, uno de los objetivos de, del programa: generar comunicación. Que también la palabra sea un lugar de encuentro, un lugar de conocimiento, un lugar de saber cómo estamos, cómo estás vos, cómo estoy yo, cómo estamos como comunidad. Y bueno, también creemos eso, ¿no?, que una comunidad que se expresa es una comunidad bastante más sana que una comunidad que no lo hace. Básicamente porque para saber cómo estamos, para saber cómo queremos estar, para saber lo que hacemos, para saber lo que queremos hacer, más vale que usemos la palabra, entre otras herramientas, para comunicarnos. En el día de hoy, y ya para ir entrando en tema, ustedes van a escuchar una variedad enorme de propuestas. Algunas tienen que ver con el escenario más local, otras tienen que ver con el escenario nacional, todas tienen que ver con el universo. Y acá de nuevo, ¿no? Esto de tomar la palabra, esto de yo tengo para decir esto, quizás el mundo no sería igual si lo digo o si no lo digo, por eso nosotros apostamos justamente a decirlo, ¿verdad? Vamos a encontrar también que en las voces tenemos ya gente que ha transitado por aquí, por el Estudio México del Camino FM, por esta noche. Y hay otros que no, y que despacito piden permiso y se meten nomás como casa propia. Por lo tanto, recordarles que sí, que esto es un acuerdo fraterno entre Ecos Literarios, de Ecos Regionales, Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto, El Camino FM. Entonces, sin más preámbulos, con ustedes, un amigo de la casa, Hugo Varela Brown. Este informe es para el compañero Eduardo Curto en su programa de los miércoles a las 21 horas, esta noche. Una buena propuesta de comunicación literaria, anécdotas, vivencias que se desarrollan a lo largo de la querida y larga historia de nuestro departamento. En este momento vamos a destacar una anécdota muy valedera que se desarrollaba en los viejos, en las viejas contiendas electorales del departamento, donde los comités generalmente estaban manejados por los vecinos, tanto los blancos como los colorados. En este caso, en mi casa, mi padre, caudillo él, denominado comunista Chapa 15, de la vieja élite de Luis Valles Berre, que lucían orgullosamente su escarapela, había un gran acto en el cual venía Luis Valles Berre. Bueno, la gente se amontonó, la gente se aglomeró y bajaba con su sobretodo gris, su clavel rojo en la solapa y su corbata roja, como nada más ni nada menos que Luis Valles Berre. Yo como gurí lo miraba, dice, y este es el tal Luis Valles Berre. En determinado momento se decidió hacer una conferencia sacando para la vereda las tarimas y los parlantes. Pero, como en todo acto público, allá en el fondo había cuatro o cinco veteranos bastante borrachos a vino tinto del barato de marca San Luis que gritaban y gritaban antes de entrar Luis Valles Berre. Hizo uso de la palabra el ex diputado Pancho Francisco Areco, que se caracterizaba por llevar su billetera y repartir a los votantes aquellos papeles de 500 pesos verdes. Y los votos estaban asegurados. En determinado momento, cuando va a hacer uso de la palabra Luis Valles Berre, cuatro o cinco, que se ve que eran nacionalistas, por no decir blancos, como hueso de bagual, no lo dejaban hablar a Luis Valles Berre. Paró el micrófono, se bajó y fue a conversar con ellos. Y se sentó en la plena cuneta que había una cadena de piedras. Y allí estaba sentado con los caudillos, entre comillas, barreales del Partido Nacional. Largo rato después, 10, 15 minutos, la gente esperando que Luis Valles Berre retomara su discurso. No fue así y él acabó allí gritando simplemente: ¡Viva Valle! Y se retiró a comer un cordero en el boliche de mi padre. Cosas de los actos eleccionarios de los viejos tiempos de Flores, donde la democracia era un reguero de pólvora, donde los caudillos se sentaban en las cunetas a hablar con los opositores. A las cuatro cuadras estaba el club de la UVD, bajo el lema o gana el Partido Nacional o todo queda como está. Y este aquí que quedó todo como está. Un abrazo grande, Hugo Varela Brón, con el mayor placer para el programa literario esta noche de nuestro compañero Eduardo Curto. Me miré al espejo y no reconocí a esa mujer de 30 y algo de años. Todavía soy una niña, pensé. Mi alma aún es joven y puede jugar, bailar y cantar. Pero está visto que los años pasan, que vamos creciendo y nuestro afuera se desgasta. Yo, aunque haya crecido, seguiré sintiendo mi alma joven. Sentiré que en mis venas corre la sangre como savia nueva de árbol que recién ha brotado, porque tengo la vida entera para seguir siendo la niña que era. Y aunque se arrugue mi piel, peine canas y ya no salte un día como una chiquilla, siempre sentiré que sigue estando esa niña, si yo no la abandono en una esquina lejana. Cuando un amigo se va, dedicado al café Beiruti, José Ramón Mediza. Languidece la tarde, mayo acerca la noche. La noticia se expande, se prende como un broche. Café Beiruti cierra. Café de mil recuerdos, perfil indiscutible de Trinidad, que ahora cultivará nostalgias y llorará memorias. Tardes y noches de gloria, sobre mesas de estilo, o acaso sosteniendo la humedad, la humanidad gastada del bohemio vecino. Y el mostrador de mármol solemne como un himno, presintiendo que es larga la ruta y su destino. No busquemos culpables sobre gestión ajena. La vida es veleidosa, es premio y es condena. Como rueda gigante nos levanta muy alto, pero luego nos trae al nivel del asfalto. Trinidad se ha quedado sin su centro de vida, cual refugio obligado del presente y pasado. Su ausencia nos obliga. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos avanzando en este primer trayecto. Como les decía, abrió el fuego Hugo Varela Brown, luego siguió Lucía y finalmente un clásico, ya una obra hermosa de José Ramón Mediza en su homenaje al Café Beiruti. Decirles que nuestra vía de comunicación básicamente es el celular 099-644-233. Será un gusto recibirles. Ustedes envíen un mensaje. El plan es, como ustedes pueden apreciar, si nunca han escuchado el programa, que sea diverso, ¿verdad? Diverso en las propuestas y también diverso en las voces. Ahora nos vamos a ir para un cuento. Este cuento tiene que ver con, bueno, con la pandemia, tiene que ver con situaciones sanitarias y cómo las resuelve esta mujer. A nivel personal nos va a ir contando cómo se desarrolla. Es un cuento, permítanme fijarme aquí en la ficha, es un cuento que lo encontré en Casa Radio. La autora es Mercedes Romero y quien lo interpreta es Cecilia Roth. Así que con ustedes, Hotel Comín. Todo comenzó con un malestar en la garganta. Nada para preocuparse, Mercedes. Viviste 4 años en un país tropical y esta cuerpa se ha desacostumbrado al frío, me dije minimizando el asunto. Al día siguiente, amanecí con unos mocos de tonalidad verde esmeralda, como la nena del exorcista. ¿Será mejor comprar un termómetro? Y fui a por ello. Así, ya con termómetro infantil en mano, me dispuse a tomar mi temperatura. 34.7, anunció con un pitido el termómetro de bebé, indicando que al parecer soy un anfibio. Continué observando atentamente los síntomas. Si bien el moco verde esmeralda pasó a ser verde musgo, el estado gripal no desaparecía. Me puse doble par de medias para que no entre el chiflete, me abrigué bien con un pullover khaki, un chaleco de pelos y un sobre todo ocre, que juntos me daban un aspecto de mujer armadillo, y emprendí camino a la clínica Olivos. Le metí pata y en 50 minutos llegué a la clínica sintiéndome un ser adulto, responsable, criterioso, que exprime al 100% los recursos de la prepaga. En la entrada me atendió una chica muy amable, me tomó la temperatura con esa maquinita que parece un lector de etiquetas y volvimos a confirmarlo. 35.2. Sí, soy un anfibio. Me condujeron a un consultorio con una camilla y un escritorio donde había una computadora y un teléfono de línea. La médica la va a llamar María, me dijo la administrativa. Solo me llaman por mi primer nombre los individuos que lidian y gestionan cuestiones burocráticas. O mi papá, porque sabe que me molesta. Me senté en la camilla esperando la llamada. La médica, adorable dicho sea de paso, me preguntó varias cuestiones y concluyó: voy a entrar a revisarla, María. ¿Me vio? Le comentó que iban a hisoparme y hacerme una placa. Y que ya luego la obra social definiría a dónde iría. El celular vibró. 10% de batería. Así, en rojo. En ese momento tocaron la puerta. ¿Soy yo el hisopador? No, mentira. No dijo eso, pero hubiese sido gracioso. El hombre entró, me hisopó hasta los recuerdos de la temprana infancia y acotó: buenísimo. Pudimos sacar bastante muestra. Antes de hacerme la placa, la médica me dijo: como viví sola, vas a poder irte a tu casa. Casa porque estás viviendo sola. La barra de optimismo se volvió a cargar. No importa, Mercedes, en un rato ya estás en casa, me repetía como un mantra. Me fui a hacer la placa victoriosa, muy satisfecha de mi comportamiento adulto. Volví al consultorio, que a todo esto ya era como mi oficina, cuando el teléfono sonó de nuevo. María, le quería avisar que el móvil va a estar llegando dentro de las 3 o 4 horas. La barra de optimismo cayó 4 puntos. Ok, dije, porque soy muy empática, al menos con las crisis sanitarias, y comprendo las dimensiones de un sistema saturado por la histeria colectiva. El teléfono volvió a sonar. Yo lo lamento mucho, pero va a tener que ir a un hotel a aislarse porque acá no hay lugar. Hasta recibir los resultados. Así lo dispone su plan de salud. Si siguieron oyendo hasta acá, sepan que la historia, la anécdota de pura cepa, comienza aquí. Al tener esta información de relevancia vital, lo primero que hice fue solicitar un cargador. Imposible, María. Usted ahora está aislada. ¿Y si yo le digo el Instagram de alguien, usted me podría hacer la gauchada de mandarle un mensaje por mí? Imposible, María. No estamos habilitados para realizar ese tipo de acciones. Pero sí podemos ponerla en contacto con algún número de teléfono. Ok, vamos a llamar a mi mamá. Le dicto el número, Marina. Marina toqueteó unos botones y me dijo que aguarde en línea. Sonó un silencio largo que fue roto por mamá. Habló como si su voz emergiera de un pozo. Hola. Dijo mamá. Mami, ¿qué haces? Escúchame. Ay, hija, se me heló la sangre cuando me dijeron que era de la clínica. Ma, no tenemos mucho tiempo. Le di 3 contactos de Instagram de personas con permiso para circular que viven relativamente cerca de Olivos y tienen auto. Contacto 1. Una amiga que vive a 2 cuadras. Contacto 2. Otra amiga que vive a 5 cuadras. Contacto 3. Chongo. Con contacto 1 recurrió al dramatismo. Hola, Jimena. Me llamaron de la clínica. Mary está internada. Por favor, llámame. Con contacto 2, mi amiga la pastelera acudió a una estrategia de comments. Ahora se puede ver una torta de Frozen con la foto de perfil de mi madre junto a la frase: escribime, creemos que Merce tiene COVID. Pero la más inquietante fue cuando me confesó que le había dado follow a Chongo, creyendo que así su mensaje iba a adquirir relevancia y destacarse frente a otros. Contacto 1 fue la primera en verlo. Contacto 2 lo leyó al otro día, tarde, mientras hacía cacona. Como contacto 1 conoce a contacto 3, lo llamó apenas se enteró y contacto 3 se comunicó con madre y le explicó la situación con pelos y señales. Contacto 3 fue a la clínica a buscar la llave en el preciso momento que yo era escoltada por 3 michelines hasta la ambulancia rumbo al hotel COVID. El plexo del aislamiento era un hotel en Palermo con mucho capitoné. A la media hora llegó el tan esperado bolso. Contacto 3 se merece un palco en el cielo porque cuando lo llamaron estaba haciendo un asado. Las 48 horas pasaron fugazmente una vez comunicada con el mundo y con ilimitados videos de gatos haciendo forradas. Cuando llegó el resultado, yo ya era íntima de todo el personal del hotel. Abrí el mail del hotel COVID y leí las letras en mayúscula. No detectable. Respiré profundamente. Mis pulmones se colmaron de alivio al saber que no tenía el bicho, pero sí a mi familia. A contacto 1, 2 y 3. No todos los días se encuentran chongos que te banquen en toda esta jodita. Junté mis pertenencias, limpié con lavandina todo y al salir, por acá, por favor, una enfermera me indicó el camino. Cuídate mucho, me dijo. Cuídate mucho. Con la cara llena de rutinas de 1000 horas. Vos también, le dije con cierta vergüenza. Es momento de cuidarlos entre todos, me respondió. Y en ese instante, entendí que además de mi familia, mis amigas y un chongo compañero, tengo la inmensa fortuna de vivir en un país donde la salud es para todos. Escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Escribir los versos.

un cierre a la obra, sino que nos gusta que las palabras justamente queden picando y queden rebotando en cada uno y en cada una de ustedes. De todas maneras, también, como una de las consignas es recorrer este programa con papel y lápiz, yo lo hago también. Y cuando escucho "Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa", ¡guau! Y cuando escucho "Puedo escribir los versos más tristes esta noche", ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Vale la pena poner en valor lo que estamos escuchando, ¿verdad? Y permitirnos eso, permitirnos que la palabra se repose en cada uno y en cada una de nosotros. Vamos a avanzar, sí, me parece importante esto de recorrer el programa a esta velocidad, escuchar y decir también. Y decir también, nos parece bien importante esa participación protagónica, ¿no? Tengo algo para decir y lo pongo arriba de la mesa. Avanzamos en el programa. Equilibrium Danza Teatro presenta El Quijote de la Mancha, un proyecto realizado por Equilibrium Danza Teatro, Radio Play, El Mintic y Colciencias. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho tiempo un hidalgo caballero, de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía el hidalgo unos 50 años, era de complexión fuerte, delgado, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Necesito leer. Ya agoté todos los libros de mi biblioteca y todo el conocimiento debe estar en mi cabeza. Ya sé. Venderé parte de mis tierras para comprar más libros de caballería. Eso es, eso haré. Alonso, ¿para dónde vas? Déjame, mujer. Voy a la plaza a hacer algo que nadie más podrá hacer por mí. Tío, por Dios, no me digas que irás de nuevo a vender tus pertenencias por esos libros de caballería. Ya, basta ya, mujeres de Dios. No tengo por qué dar explicaciones de mis heroicos actos. Más bien id y decirle al mozo que ensille el caballo. ¡Aventuras nos esperan! ¡Ay, ve tú! No te voy a detener más. Y es que así lo haré. ¡Mozo! ¡Mozo! Estoy preocupada. Mi pobre tío cada vez está peor y todo es por culpa de esos libros. Es verdad. Yo también lo estoy. Imagínate que el otro día lo encontré hablando solo y decía que su caballo jamás se compararía con el Babieca del Cid ni el Bucéfalo de Alejandro. Está obsesionado con la idea de ponerle nombre a esa pobre bestia que mantiene en el establo y que solo son huesos. Tenemos que hacer algo para ayudarlo. Por supuesto que sí. Incluso el mismo cura del pueblo junto a Maese Nicolás me han dicho que en sus conversaciones no para de hablar de aquellas fantasías que había escrita en esos benditos libros. que todo para él eran encantamientos, desafíos, batallas, amores, tormentas y disparates imposibles. Ya se nos está saliendo de las manos. Vamos a terminar nuestros oficios. Ya veremos qué se nos ocurre para ayudarle. Tengo que hacer algo. Esto no se puede quedar así. Frente a tanto necio que me encuentro por ahí, lo acabo de decidir. Tengo que volverme caballero andante. Debo irme por todos los caminos con mis armas, mi caballo y en busca de aventuras como hicieron los héroes de mis libros. Pero para ello lo primero que haré será cambiarme este nombre corriente por otro. De ahora en adelante ya no seré Alonso Quijano. El mundo entero me conocerá como el don... No. Don Quijote. Pero me queda incompleto. Y si Amadís de Gaula se llama así, yo debo superarlo. A ver, Don Quijote de que sea el lugar donde nací. Don Quijote de ya. Don Quijote de ya, claro, que sea el lugar donde nací. La Mancha. Eso es. Don Quijote de la Mancha. Bueno, pero ¿qué sigue? Ya sé. Aquí estás. Limpiaré estas armaduras. Limpiaré estas hermosas armas. Nada más y nada menos que la herencia de mis bisabuelos. Ya está. Ahora necesito ponerle un nombre a mi caballo. Pero no uno cualquiera, no. Debe ser uno que impacte, que cause la envidia del lugar. Y después de pensarlo y repensarlo durante 4 días... Ya lo tengo. Será Rocinante. Es muy sonoro y significativo. Ya estaba. Ahora solo quedaba buscar una dama de quien enamorarse. Para entonces, en un lugar no lejos del suyo, una moza labradora de buen parecer llamada Aldonza Lorenzo. Le pareció bien llamarla la señora de sus pensamientos y darle un nombre que sonase a princesa y gran señora. La llamaré Dulcinea del Toboso. Pues es natural del Toboso. Y además, así es como sueño con mi doncella. Una mañana que era una de las más calurosas de julio, se armó con todas sus armas, subió sobre Rocinante y sin dar cuentas a nadie, salió al campo por la puerta falsa del corral, deseoso de encontrar sus primeras aventuras. Dios mío, aún no he sido armado caballero, lo cual me impide, según las leyes de la caballería, entablar combate con guerrero alguno. Me haré armar por el primero que tope conmigo, según he leído de otros caballeros que lo hicieron por necesidad. ¡Cabalguemos, Rocinante! ¡A por nuestra aventura! Estoy muy agotado. Y sé que lo estás también, amigo mío. Tengo un hambre feroz. Mira, Rocinante. ¿Qué es lo que veo a lo lejos? Es un castillo. Y mira qué hermosura de par de doncellas conversando a la entrada. Vamos, Rocinante, vamos. Diose prisa en caminar y llegó poco después hasta la venta que en su mente exaltada veía como castillo. Y a las mujeres que estaban ahí como dos hermosas doncellas. Todo a los ojos de Don Quijote aparecía según sus lecturas y su mente enferma. Ay, pero qué calor hace. Ay, no. Yo me voy a derretir dentro de poco. Llegamos. ¡Ey! ¡Ventero! Te encargo el cuidado de mi caballo. Ten mucho cuidado porque es la mejor bestia que pueda existir. Pero en sus sueños. ¡Claro que sí, señor! ¡Con mucho gusto! Mira qué huésped más curioso y extraño. Sí, muy particular. Atendámoslo igual, no deja de ser cliente. Muy buenas noches, bellas damiselas. Buenas noches, caballero. Bienvenido. Permítanos ayudarle con su armadura, se ve agotado. Muchas gracias. Son muy amables. Ay, ya le quité el peto y el espaldar, pero... ¡Ay! No puedo con el yelmo. Ay, inténtalo tú, querida. Ay, es imposible quitarle esta cosa, vuestra merced. Tendrá que amanecer con ella puesta. Reitero mi gratitud. Nunca fue caballero, de damas tan bien servido, como fuera Don Quijote, cuando de su aldea vino. Venga, buen señor, aliméntese con este bacalao y este trozo de pan. Señoritas, ayúdenle a comer y a beber, pues con ese yelmo puesto le será imposible hacerlo solo. Pero la única preocupación de Don Quijote era ser armado caballero y pensó que el señor de aquel castillo, es decir, el ventero, podría otorgarle dicho favor. El hombre, que era un poco socarrón y empezaba a sospechar la locura de Don Quijote, no dudó en aceptar, y a falta de capilla donde velar sus armas, según era la costumbre de los caballeros, Don Quijote reunió sus armas, las puso sobre el pozo de la venta y comenzó a pasearse alrededor con movimientos arrogantes y ceremoniosos. Mis pobres mulas están sedientas. Voy al pozo por agua para calmarlas un poco. ¿Qué? Pero no puede ser. Oh, mi bella Dulcinea, a ti me encomiendo. Guíame con tu luz porque que toquen mis armas no lo voy a permitir. Sacaré mi adarga. ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me pegue! ¡Tengo mujer y hijos que mantener! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Oigan, algo le está pasando a Jonás. Miren, es un loco arremetiendo contra él. ¡Vamos en su ayuda! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oiga, loco! ¿Qué le pasa? ¡Dejen paz a nuestro amigo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me quiere matar! ¡Está loco! ¿Ah, sí? Pues si está tan loco, volvámosle cuarto a piedras. ¡Eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y hace también! ¡Toma! ¡Alevosos! ¡Canallas! ¡Malandrines! Bueno. ¿Qué está pasando aquí? ¡Fuera todos de aquí! ¡La venta se cierra por hoy! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Tengo que hacer algo para deshacerme de este loco. Si no, acabará con toda mi clientela. Señor mío, tal como me lo ha pedido, lo voy a armar caballero. Don Quijote de la Mancha, yo os armo caballero. Desde este momento ya podéis iros. Incluso sin pagar el hospedaje. Gracias, mi buen señor. Prometo no defraudaros. Thank you. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Y ahora les voy a contar un poco más. Lo que acabamos de escuchar es un radioteatro. La gente de Equilibrium Danza Teatro genera una versión del Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, obviamente, y nos lo cuenta a su estilo. Y para poder contarlo en un formato amable de radio, generan 12 capítulos a partir de los cuales desarrollan toda la obra del Quijote. Por supuesto que no es el Quijote leído, sino que es una versión que ellos generan y que, bueno, la comparten generosamente. Entonces, también tiene que ver con la idea de este programa que haya poemas, cuentos, versiones, relatos ciudadanos, mucha ficción y mucha realidad, ¿verdad? Porque esto del arte tiene esa ida y vuelta, eso de ser simbólico, eso de estar representando, eso de que puede ser, que nos parece muy interesante. Así que bueno, en los programas de aquí para adelante van a haber 11 capítulos más, son 12 en total, donde vamos a estar compartiendo esta buena cosa, me parece a mí, que es también sorprendernos, disfrutar de la innovación y, bueno, compartir en este caso un clásico de los clásicos. Avanzamos en el programa. Guernica, París, primavera de 1937. Pablo Picasso despierta y lee el diario mientras desayuna en su taller y el café se le enfría en la taza. La aviación alemana ha arrasado la ciudad de Guernica. Durante 3 horas los aviones nazis han perseguido y ametrallado al gentío que huía de la ciudad en llamas. El general Franco asegura que Guernica ha sido incendiada por dinamiteros asturianos y pirómanos vascos enrolados en las filas comunistas. Pero 2 años después, en Madrid, Wolfram von Richthofen, comandante de las tropas alemanas en España, acompaña a Franco en el palco de la victoria. Matando españoles, Hitler ha ensayado su próxima guerra mundial. Muchos años después, en Nueva York, Colin Powell pronuncia un discurso en las Naciones Unidas anunciando la inminente aniquilación de Irak. Mientras él habla, el fondo de la sala no se ve, Guernica no se ve. La reproducción del cuadro de Picasso, que decora la pared, ha sido completamente cubierta por un enorme paño azul. Las autoridades de las Naciones Unidas han decidido que ese no es el acompañamiento más adecuado para la proclamación de una nueva carnicería. Gracias. Ahora sí, empezamos a recorrer el espacio final de esta noche, del programa esta noche, y es el espacio donde, bueno, De alguna manera cuidamos la obra, cuidamos el autor, cuidamos al intérprete, compartiendo justamente quiénes son, porque bueno, nos parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con cuidar el arte que se comparte. En el programa de hoy, que es el programa número 1 de la temporada 2 de esta noche, abrió el fuego nuestro amigo Hugo Varela Brown. Él escribe habitualmente estampas de mi ciudad, haciendo una referencia a, bueno, dinámicas barriales comunitarias que hoy por hoy no están más. La estampa de esta noche fue Democracia Barrial. Luego vino Lucía, que interpretó un poema de su autoría, Niña Mujer. Luego José Ramón Mediza, en un poema homenaje al Café Beiruti. Luego de lo cual, acá llegó la gente de Casa Radio, compartieron un cuento con nosotros, compartieron el cuento Hotel COVID, un cuento escrito por Mercedes Romero e interpretado por Cecilia Roth. A continuación, Paco Ibáñez interpretó un poema de Pablo Neruda, por supuesto, el poema 20. Y cerró ese capítulo un poeta que ya es habitual en nuestro programa, que es Ángel González, interpretando Muerte en el Olvido. Luego llegó el capítulo 1 del Quijote, El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, en una versión del grupo de teatro danza Equilibrium. Luego Galeano, Eduardo Galeano, también nos recitaba una obra de su autoría, Guernica. Y va a cerrar el programa de hoy un dramaturgo de una sensibilidad especial, uruguayo, Mauricio Rosenkopf, y en este caso nos va a contar de una manera muy particular, por las circunstancias, por cómo lo transmite también Rosenkopf, un poema dedicado a su amigo Eleuterio Fernández Huidobro. Así que con ustedes el cierre del programa, el agradecimiento por estar escuchando, la invitación por supuesto a sumarse al equipo de esta noche. Alcanza con enviar un mensaje al celular 099-644-233 y a partir de ahí ya nos vamos a ingeniar de qué manera hacerla efectiva esa participación protagónica. Y decirles que esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Literarios de Ecos Regionales, AUDEFLO, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, que dan esa batalla por hacer del arte una presencia constante en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Y por supuesto que también del Camino FM. Por lo tanto, ya estamos despedidos, nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos en una semana. Chau, chau, chau, chau. Es un hermano y voy a contar solamente una instancia de lo mucho que se puede contar. Estábamos en Paso de los Toros, bajo tierra, el Pepe, el Niato, yo, digamos, a media ración, sin sol, respirando ese caldo sin oxígeno que terminó provocándonos a todo el EPOC, que a él le avanzó hasta el final, y no teníamos conciencia de los tiempos, y habíamos abierto una ventanita a la vida reinventando el Morse, habíamos roto la incomunicación, entonces hablábamos a golpe de nudillo a través del muro. Nos contamos la vida, las novias, la infancia, las enfermedades, todo, con el Pepe y con el nieto. Y un día el nieto me dice que calcula que está por cumplir años. Entonces, claro, cumplir años no iba a venir ni la hija, la compañera de él estaba presa también, la madre todavía estaba viva, no iba a venir nadie. Entonces, a la mañana siguiente, a través del muro, le dejé un verso que quedó en la pared y es todo lo que quiero decir del nieto. Y el poema decía: y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría, compañero. En este momento cerramos este capítulo de esta noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mirala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche.